Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Sabe que vengo del paciente, ve, vine aquí al Oscar, me vine a parar garra, ve, ese, guacho este tacuche que traigo, ve que suave tramado es ese, pero el carlanga está de aquella, ese, nel, este carlanga está padre, ese, ese lito, venga, ¿sabe qué? Vamos al hoyo, ve, allí vamos y vemos un vato que se llama Jimmy, que le suena también Botea al Alba, ve, y usted le puede sonar también, me canta una canción, ya sabe, se pone alerta, ve, póngase aquella, nos ponemos tírile, y luego loteamos con la chava y todo, ahora suénele, suénele, viejo. Alerta le suena a usted ese, mano. Yo no sabía que usted le pajoleaba tan de aquella, ese. ¿Sabe qué? Ya me agüité ese, ya la agüice esa por derecho, ya me agüitó, y todo me agüitó, Vámonos al rol ese. Nel, Nel, no se vaya hasta hace un ratito, Nel, vamos a sonarnos una vez, ¿quiere? Pues. Boogie, y al alba el boogie. Boogie, y al alba el boogie. visto un tirilí, nunca visto un tirilí. Son los vatos que se ponen butijas. Luego quieren fight, luego quieren fight. Pero no le peguen que es un tirilí. Nunca visto un tirilí, nunca visto un tirilí. Son los vatos que se ponen butijas. Luego quieren fight, luego quieren fight. Pero no le peguen que es un tirilí. Con que me puse todo tirilí. Con que me puse todo tirilí. La cervecita, no, no, no. El vinito, no, no, no. La tequilita, no, no, no. El sacatito, sí, sí, sí. El rabecita me hace daño. El vinito me pone loco. La tequilita sabe muy gacho. El sacatito, ay. Dígale que linga, linga, linga, gingón, gingón, gingón. Dígale que linga, linga, linga, linga, linga, linga, linga, linga, linga. La hierba buena, que trucha está. Con quien, con quien, con quien, que trucha está. Con la hierba buena, que sabrosa está. La hierba buena, ay, que trucha está. Watch el pianista, que loco te está ese. Watchele, suénele. Toda la cervecita tronó ya todo el vinito. Tronó también la tequilita. Tronó mi fino sacatito. Gingong gingong gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang gingang. Esa, cuando yo se lo guacho, me siento muy al alba con usted. Oiga, le gusta el borlote, tíreme la cadera para acá. ¿Sabe qué pienso que le digo? Quiero un bolo con usted. Chava, bolota ese baile. I'm waiting for my boyfriend to come back. Vista, vista, gacha. Vista, vista, gacha. Esa huisa dura, ¿por qué que uno quiere volotear? ¿Qué tengo conmigo y mi baile? Usted es muy sura, usted nos pone del alba. Usted se empieza muy suave con usted. Oiga pues, ¿usted de qué se piensa? Pues ahí nomás está sentadota. ¿Para qué viene este borlote? Pues ahí nomás está sentada. Huisa, huisa, gacha. Huisa, huisa, gacha. ¡Epa! Sí me gusta, sí me gusta. Todo el mundo va a bailar. ¡Uba! Wisa, wisa, gacha. Wisa, wisa, gacha. Esa, cuando yo se lo guacho, me siento muy al alba con usted. Oiga, le gusta el borlote, tíreme la cadera para acá. ¿Sabe qué pienso que le digo? Quiero un bolo con usted. Chava, bolota y este baile. I'm waiting for my boyfriend to come back. No, no.

dijo Simón que se viene a agüitar, pa' que chillar. Huizahuana me voy, para la calle me aguachar mi voz que me mandó pitar anteayer. Huizahuana, huizahuana, huizahuana, huizahuana. Tengo dos novias que son coquetas, que ellas me miran, no sé qué hacer. Una me quiere, otra me adora, y hasta me enferman con su mirada. Quiero a Lolita. ¿A quién más? Amo a Julieta. ¡Qué bárbaro, Bígamo! Me traen tan loco con tanto amor. Ay, qué dolorcito y tan sabrosito, yo necesito un buen doctor. Lo que tú necesitas es un psiquiatra. Them swooning, he drives them loony. It is very plain to see he is what every man should be. All the girls say he's for me. Tough and dark and handsome Jack is solid, Joaquin. The guy is solid, the guy is solid, solid, Joaquin. The Latin lover, solido. Thank you.

noche me fui al baile, me fui a volotear. Anoche me fui al baile, me fui a volotear. Me encontré con una chava que me hizo hasta parparear. Yo luego, Luis, le dije, no quiere usted chanquear. Yo luego a Luis le dije, no quiere usted chanquear. No se haga huiza gacha, vámonos a vacilar. Bailamos un buen recle y luego se cansó. Le ofrecí un trago y se tomó 22. Uy, uy, chata, por please no sea tragona. Y usted a mí me gusta, sé que usted asusta. Y me besó tan suave que yo no me fijé. Tenía cuerpo de uva y las patas de palo. Uy, uy, baby, a que mi huisita. Pero yo no la cambio por otra más bonita. Las jainas más bonitas luego, luego quieren ser. Las huisas que te dicen lo que tú tienes que hacer. Nene, baby, eso no es pa' mi hijo. Yo con mi pachuquita. Suave, que yo no me fijé. Tenía cuerpo de uva y las patas de palo. Uy, uy, baby, aquí me visita. Pero yo no la cambio por otra más bonita. We'll be right back. mambo, pachuco mambo, mambo, para cantarte un pipiú, pipiú, pipiú, pampao. Cuando salgo yo a bailar, yo me pongo muy catrín. Las guisitas todas gritan, Daddy, vamos a bailar el swing. ¡Hey! Cuando voy al vacilón y me meto yo a un salón, las chavalas gritan, papi, vente, vamos a bailar danzón. ¡Hey! Tocan mambo sabrosón, se alborota el corazón y con una chavalona vamos, vamos a bailar el mambo. Los bailes que menté y el bolero y el piguín, de todos los bailes juntos me gusta bailar el swing. ¡Hey! chinito, toca la malaca chinito. Ay, chinito, chinito, no me ocupe más. Chinito, chinito, no la mamá la lopa chinito. Chinito, chinito, no le ocupe más. Tocando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja a las 5 a la lo. Lava más camisa ni plancha pantalón. Tocando la malaca lo llevan al panteón. Chinito, chinito, toca la malaca chinito. Ay, chinito, chinito, no le ocupe más. ¡Vaya chino! Más bonito, chinito, chinito. Ay, chinito bonito, chinito, chinito. Chino viejo, chinito, chinito. Mira, mira, mira, mira, chinito, mira, mira, romerito bueno, chinito, chinito. Chinito bonito, chinito, ay, chinito. No plata más camisa negro, chinito, chinito. Ay, chinito chiquito bonito, chinito bonito, chiquito, chinito bonito, chinito chiquito bonito, chiquito, chinito bonito. Chingale que ton, con, con, con, con. Ay, chino de la dandote, qué buena está negra. Ay, déjala nomás. Ting con con con con con con. A ting con con con con con con. A ting a ling a ting con con con con. A ting con con con con con con con. Chinito, chinito, con la malaca, chinito. Chinito, chinito, no lo ocupe más. Chinito, chinito, no lava mala lopa, chinito. Chinito, chinito, no lo ocupe más. Tocando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja la sin gualalo. No lava más camisa ni plancha pantalón. Tocando la malaca la canción. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no lo ocupe más.